Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Las plantas las pondremos ya y después todo será nuestro y después nos quedaremos acá todo el día y después todos seremos libres. Así es, tercer y último bloque de este A Nadie Le Gusta. Eso también es Barrio Lindo, el tema es Libres y el cantante se llama Auken Ewen. No sería canto, sería así como la prosa. Ese es el Auken, sí, claro. El de pequeño Auken, sí. Bueno, tercer y último bloque, a nadie le gusta, más vecinas que atraviesan esa situación. ¿Sabés qué? Es muy loquísimo. Programa de exclusivamente chicas. Voces de chicas salieron hoy. Hola, buenos días. Mi nombre es Gladys, soy vecina de San Martín de los Andes. Hace 13 años que vivo acá por elección. Hace 11 años que la alquiló la misma persona, estuve 5 años en una casa, que la arreglé, la modifiqué con su permiso, y bueno, después me la pidió, y me ofreció otra de sus propiedades, que también la arreglé, le hice jardín que no tenía, era solo tierra, y modifiqué un montón de cosas, y hace 6 años que vivo acá, y en enero me dijo que, por mensaje de WhatsApp, que nos teníamos que ir, y que bueno, ella era la dueña y no tenía que dar explicaciones. Y la realidad es que no estoy buscando alquiler, pero desde entonces, pero todos saben que no está fácil, no hay. Y lo que hay, bueno, tienen condiciones ridículas porque hay mucha oferta, hay poca oferta, no hay oferta prácticamente y hay demasiada demanda. Entonces eligen hasta que uno sea rubio, que de ojos celestes, más o menos. En mi caso tengo 2 perros, y somos 3 adultos y 2 perros, que sinceramente nunca molestaron en ningún lado, nunca rompieron ninguna casa, porque son los educo como si fueran mis hijos, y igual, las cosas no están para romper. Y la gente piensa que el problema son las mascotas o los chicos, y el problema son los adultos que los crían, ellos son el resultado de todo eso. Pero bueno, acá es imposible alquilar con tantos requisitos, precios inalcanzables, por más buenos trabajos que uno tenga, son inalcanzables, piden 3 meses de depósito, precios a valor dólar, y todos sabemos que es imposible. Nadie gana valor dólar, y alquilar una casa como salió acá en la cascada, $500, o su equivalente, obviamente, pero bueno, con la fluctuación que tiene esa moneda es difícil. Y después, si no es en dólares, de cualquier manera están pidiendo 400.000, 500.000, 300.000, son precios que uno no puede pagar, porque se necesita más de un sueldo para pagar el alquiler, y además uno tiene que vivir. Y con las condiciones de sin animales, sin niños, se hace muy difícil. Y a nadie parece importarle. Así que nos están expulsando. Así que sería un tema que estaría bueno que el municipio se hiciera cargo, ¿no? De hacer las cosas como corresponde. Bueno, buenos días, muchas gracias por el espacio. Hasta lo que transcurrió acá del programa, se habló de especulación, de necesidad de regulación, de dólares, sí, o sea, de tasas en dólares. Queríamos darle una vuelta más al programa. Del otro lado de la línea, Gigi Crane, que es integrante de Consejeras de Vivienda. ¿Cómo estás, Gigi? Buen día. Hola, ¿cómo andan, compas? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, ¿dónde andás? Con él. Después de escuchar lo de recién, corchazo. No, lucha de organización, corchazo jamás. Bien, pero bien. Estamos acá en Cava, un poco en el centro, bueno, y perritos ladrándose entre ellos. Caja de resonancia, claramente, de muchos conflictos nacionales, entre ellos no podía faltar la crisis inquilina histórica, ¿no?, que estamos viviendo. Así que no sé muy bien para dónde quieren orientar, cuánto tiempo tenemos, pero yo soy de hablar mucho, así que... Está muy bien que hablemos mucho, tenemos hasta... vamos a cerrar con el tema que pusiste, temazo, es el tema con el que vamos a cerrar. Y, a ver, son y 36, el programa cierra a las 2 de la tarde, tenemos como 20, un montón de minutos para hablar. ¿Sabés que lo quería encarar también por el lado, por qué el humano necesita una vivienda, ¿no? Porque parece un capri... Yo desde que arrancamos el programa a las 12, como que la postura del otro lado, que no la pudimos tener, la realidad es que yo tuve intenciones de sacar a algún señor del señor Milei que me defienda la propiedad privada, de que había... La realidad es que parece que esos jetones solo existen en Buenos Aires. Acá como que no se animaron mucho a decir semejante tipo de barbaridades, ¿viste? Sí, bueno, ahí va el perdón que hago un paréntesis, pero la realidad es que todos los partidos patronales están recontra de acuerdo, digamos, del kirchnerismo hacia la derecha, absolutamente todos defienden la propiedad privada. De hecho, por ejemplo, acá uno de los candidatos que están para jefe de gobierno, que es Leandro Santoro, lo primero que, o sea, lo corren obviamente periodistas de cualquier signo político y grupo económico detrás, y lo primero que te dicen es: nosotros estamos de acuerdo con la propiedad privada. Con lo cual me parece que es súper interesante esto que preguntabas de, bueno, ¿por qué es la necesidad de un techo? Y realmente encarar esto también como con niveles de discusión en términos de derechos humanos que se merece. De hecho, bueno, nosotros desde las consejerías de vivienda, la verdad es que lo que vemos un poco como análisis en general es que la vivienda es el derecho que más ha sufrido la mercantilización, porque la realidad es que ponele que un plan motosierra caiga y hay que poner vouchers en todas las escuelas, se terminó la escuela pública. Entendemos que va a haber una movilización contra eso, esperamos. Lo mismo si se quieren cerrar los hospitales públicos. Si bien obviamente tienen deficiencias y sufren vaciamientos, y los profesionales, los laburantes, digamos, que están mal pagos y demás, bueno, uno entiende que todavía algo de salud pública queda por defender. Y es increíble cómo el fenómeno de la tierra y la vivienda se ha borrado del concepto popular, que por el solo hecho de haber nacido uno debería tener un pedazo de tierra, un techo sobre su cabeza, fin. Y a nosotros nos pasa todo el tiempo que cuando vamos a casas que están en situación de desalojo, tenemos asambleas con los vecinos, vamos a una recuperación de tierras, lo primero que dice la gente que está quedando en una casa recuperada o que está yendo a tomar tierras, que no es lindo para nadie, lo primero que te dicen los compas es: nosotros queremos pagar. Y entendemos desde dónde lo dicen, pero consideramos que eso es un error, ¿no? Entonces... partiendo de la base de que hay que desandar este discurso de la mercantilización del derecho humano por la tierra y la vivienda, y la realidad, bueno, desde las organizaciones sociales hacer todo lo posible para generar movilización al respecto, porque curiosamente ante la gravedad de la crisis que hay, ¿no?, en términos habitacionales, la emergencia habitacional que hay en todo el territorio denominado Argentina, el nivel de movilización respecto a eso es... preocupantemente bajo. Claro. Ahí, mira, ya arranca el debate, me encanta. Y yo la regué, me ponen por el chat: yo estoy de acuerdo con la propiedad privada. Alguien que tiene la necesidad de alquilar, pero dice: yo la regué, yo, Lautaro, no está de acuerdo con la propiedad privada. ¿Por qué está bien la propiedad privada? ¿Por qué no está bien la propiedad privada? ¿Qué haría? ¿Qué se desregularía? ¿Qué se regularía si no estaría la propiedad privada? ¿Cuál sería ahí el debate? O sea, bueno, obviamente hay frentes de lucha, organizaciones, sindicatos, distintos tipos de unión frente a determinados problemas. Algunos tenemos una visión política más de fondo, que las luchas parciales, bueno, pueden llegar a dar alguna que otra victoria y mejoran las condiciones materiales de existencia y de supervivencia, pero sin un cambio de raíz de este sistema la cosa no va a terminar de mejorar del todo. En ese sentido, nosotras nos consideramos algunas socialistas, otras anarquistas, vamos virando un poco más o menos en ese abanico, y creemos que gran parte de los problemas que atraviesa la sociedad en términos de desigualdad, falta de oportunidades y demás, viene mucho en relación al tema de la propiedad privada, que es uno de los discursos también que ha calado más hondo en este invento llamado clase media, y desde ya en las clases más pudientes, en los que nos explotan día a día, en donde, bueno, la realidad es que para volver a poner todo eso en orden, un poco que hay que barajar y dar de nuevo, y sabemos que eso no es sin conflicto porque existe algo llamado lucha de clases. Ahora, yo entiendo al pobre jubilado que no llega a fin de mes porque la jubilación es una mierda y tiene que poner en alquiler un departamento que le quedó en su momento de herencia. Toda esa lógica nosotras la entendemos. Ahora, no es ir en contra del jubilado de denunciar que esa lógica en sí está mal, porque no se debería permitir lucrar con lo que son los derechos de las personas. Esto va tanto en términos de la vivienda como en términos de por qué existen las prepagas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Si toda la guita que estuviese puesta en el negocio privado de la salud estuviese invertida en el sistema público de salud, nadie se moriría por enfermedades evitables, por ejemplo, ¿no? Y una persona que no puede acceder al derecho a la tierra y la vivienda, cuando uno ve personas grandes, adultos mayores, incluso niños, que se mueren por estar en situación de calle. Se mueren por estar en situación de calle porque le falta el acceso a la salud, incluso sin ir al extremo, los pibes no tienen posibilidad de continuar una educación, ¿no? Entonces lo único que se ve es la problemática a veces incluso hasta cosmética, por lo menos acá en la capital ni te cuento, ¿no? De lo mal que queda ver gente en situación de calle. Pero la verdad es que no se hace absolutamente nada para poder paliar esa situación cuando el propio gobierno, tanto nacional como de la ciudad, digamos ahora con la ley de alquileres, es un cachivache, no se está resolviendo nada, no se están planteando temas urgentes, como decía la vecina anteriormente, ¿por qué no te dejan alquilar con pibis? ¿Por qué no te dejan alquilar con mascotas? ¿Por qué no hay un precio inicial para ingresar al alquiler de una vivienda? Porque la realidad es que si cuando vos querés entrar te piden lo que se le canta, por más de que después ajustes progresivamente el índice de aumento, el tema es que hay que regular también el peso de entrada, digamos. Bueno, y ni que hablar en nuestro sector que quienes alquilan en hoteles, pensiones y villas sin contrato, ni están incluidos en la ley. Entonces, tampoco es que el gobierno nacional, por más de que tenga posiciones más progresistas que los partidos de más de derecha, no está realmente afectando la propiedad privada. Porque incluso si nos ponemos a pensar, mucha gente que está en distintos partidos están recontra entongados con el negocio inmobiliario. Son de la clase explotadora y gobiernan para su propia clase. Con lo cual, por eso nos parece súper importante que haya movilización en relación a este punto, porque no podemos depositar todas nuestras expectativas en que el Estado va a resolver esto. Eso no lo va a resolver el Estado, esto lo vamos a resolver nosotros saliendo a la calle. Esa era una cosa, te iba a preguntar cuál era el laburo de Consejería de Viviendas, pero primero vamos a ese que acabas de tocar vos. ¿Es posible la regularización? Decir, bueno, de ahora en más el Estado se pone firme, no sé de qué forma, porque la realidad es que nunca hace eso. Me parece que siempre esperar algo que es como Papá Noel, ¿viste? Anda, ya está, ya nos dimos cuenta que son los papás, digo, listo, no llega nunca. Entonces, como no llega, ¿cómo se puede confiar en que regulará en algún momento? Sinceramente, yo creo que no, o sea, sí se puede presionar para que, no solo para que regule más, sino para que de lo que da se distribuya más efectiva y equitativamente. Pongamos un ejemplo, Procrear. Entiendo que en algunos municipios, en algunas provincias que no son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Procrear funciona más o menos bien, pero acá en Capital la verdad es que es parte de toda la especulación inmobiliaria que sufrimos. Incluso desde las consejerías de vivienda fuimos a exigir que un cupo del Procrear estuviese destinado para compas que atraviesan situación de violencia de género, digamos. Esto no lo podemos negar. Más del 61% de los femicidios ocurren en la vivienda de la víctima, aunque la víctima comparte con el agresor. Entonces, es completamente lógico el hilo que nosotros tenemos entre falta de solución habitacional, por lo menos urgente, y femicidios. Cuando estamos hablando de un gobierno nacional que puso un ministerio de las mujeres de cartón, etcétera, etcétera. Entonces, yendo a reclamarle directamente al Estado un cupo sumamente urgente del Procrear por situaciones de violencia de género, no lo hicieron. Cuando en mitad de la pandemia, en la Villa 1114, por pieza te viven una familia de 10 personas, pero el gobierno tiene el tupé de decirte quédate en casa y que tenga distanciamiento, teniendo 711 viviendas vacías de este Procrear mismo, que todavía no había ni siquiera salido en proceso de inscripción, el Estado Nacional dejó 711 viviendas vacías en el marco de la pandemia, digamos. Eso es un crimen de Estado. Entonces, nosotros, como tener expectativas en que el Estado resuelva, no. Sí, bueno, tratar de formar la mayor masa crítica posible para exigirle que lo que es del Estado, que en definitiva es de todos, bueno, esté distribuido de una manera que se defina en forma popular y no en forma unidireccional y vertical del Estado hacia abajo. ¿Qué hace la Consejería de Viviendas? ¿A qué se dedica? ¿Cómo labura? Bueno, las CONCE tenemos asambleas todas las semanas, por ahora más que nada en el barrio de Constitución, en donde acompañamos también a distintas casas que están con riesgo de desalojo, algunas bastante inminentes, la verdad, con toda esta preocupación de qué es lo que pasa con la gente una vez que es desalojada, a dónde se va. Uh-huh. Y bueno, y por eso le ponemos bastante ímpetu al tema de la resistencia a los desalojos, ¿no? Tratar de que se genere organización en la casa, cómo erigir un plan de resistencia, cómo hacer una red de solidaridad con otras casas y organizaciones que están en el territorio. Digamos, prepararnos para que, bueno, el primer objetivo sea obviamente que el desalojo no se realice. Hemos logrado poder generar algunas de esas situaciones y bueno, establecer planes de emergencia en caso de que el desalojo se realice. Eso serían como las cuestiones más de defensiva, digamos, urgentes en el plano actual. Y después, en el plano más propositivo, bueno, conformar cooperativa de vivienda, hacer laburo necesario de inteligencia en relación a lo que son los inmuebles ociosos, tratar de ver cuáles podrían llegar a ponerse en algún tipo de mesa de negociación o de activación, digamos, ¿no? En caso de necesidad extrema. Hay acá una situación que nosotros tenemos en Capital, que no hay mucha tierra vacante, la verdad. O sea, hay tierra, pero está destinada para el negocio inmobiliario, con lo cual, bueno, hay un fuerte eje en la cantidad de viviendas vacías que cada vez es mayor, que va acompasado además con la emergencia habitacional también cada vez mayor. Entonces, bueno, pensamos con Les Compas en relación, por ejemplo, no sé, también sacamos la campaña Ni un pibi sin techo, para ver qué acciones desde todos los ejes, digamos, legislativo, judicial, social, político, en la calle, etcétera, podemos empezar a generar, no solo en CABA, sino a nivel nacional, para que por lo menos no nos digan más con chicos no, digamos, eso no debería suceder. Entonces, bueno, básicamente nos juntamos y asambleariamente definimos cuáles son los puntos urgentes sobre los cuales actuar, cómo lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer, y activamos. ¿Sabés que no lo entiendo? Trato de ponerme en fascista, instalo mi cerebro, lo dejo instalado en modo fascista, y no entiendo la de con los pibes, no. La del perro, hasta me pongo fascista y te la banco, ¿entendés? No me traiga el perro porque ladra y hace caca en cualquier lado. Ahora, ¿por qué molestan los pibes? No entiendo lo de los pibes, ¿no? Lo de las niñas, nosotros como tratando de hablar y entender para saber qué mito, de hecho, una claro, parte de la campaña... Eso, ¿cuál es el mito? Sí, sí. ¿Qué hacen los nene? Una parte de la campaña es derribando mitos y hablamos justamente de estas cuestiones, que es que hay algo que en realidad no es cierto, que es que con pibes no podés desalojar a las familias, ¿no? Entonces agarran y dicen, bueno, además todo mucho más increchendo con la bronca de los propietarios, en realidad el sector inmobiliario con la ley diciendo, bueno, ya lo subieron a 3 años, pero encima después te están con los pibes y no te los sacas más de encima, lo cual es falso porque nosotros acompañamos situaciones de desalojo que lamentablemente a veces se llegan a realizar en viviendas colectivas en donde hay, no sé, 28 pibes, 40 pibes, o sea, y los desalojos se hacen igual. Obviamente intervienen otros organismos de defensa y tal vez el proceso judicial es un poco más largo, pero es completamente falso que los desalojos de chicos no se realizan. Eso es derribar un mito. Después, otra situación que pasa, que bueno, es parte de la crisis socioeconómica y cultural que vivimos ya de hace muchísimas décadas, que muchas compañeras, la realidad es que a veces dejan a los pibes o los chicos solos, van a la escuela y vuelven a los espacios en donde habitan, por lo general espacios colectivos, con mucha falta de cuidados, con baños y cocinas compartidas, con el riesgo de situaciones de abuso también que eso implica, que de hecho lamentablemente se saben y se conocen. Y bueno, y a veces la compa, después de su tercer cuarto laburo, puede volver a la casa. Muchas veces familias obviamente monomarentales, ¿no? De compas muy empobrecidas, etcétera. Y bueno, y a veces está esta especie de queja de los chicos están todo el día solos acá y si les pasa algo es responsabilidad de quien les alquila la pieza o lo que sea. Eso nos parece que también es falso y eventualmente, bueno, es todo muy tirado a los pelos, los argumentos que por ahora son malísimos. Sí, además, bueno, ahí es donde está toda esta cuestión de supuestamente el Estado presente, bueno, de movida nosotras siempre exigimos en la ley de alquileres que el primer artículo debería ser que bajo el principio de no discriminación no se le puede negar un techo, no solo un pibe, sino a un jubilado tampoco, a una traba tampoco, a un compa migrante tampoco, digamos. Si bien obviamente es súper llamativo el tema de la discriminación sobre las niñeces, porque cada vez además son bastantes los colectivos que son discriminados al acceso a la tierra y la vivienda, y que bueno, entonces obviamente, como para darte un ejemplo, nosotros lo que ponemos acá en Capital es que hubo en Floresta este año, a principio de año, un derrumbe de un lugar en muy malas condiciones habitacionales, en donde fallecieron 3 personas, entre ellas una nena de 12 años. Después Jocelyn, una beba de 3 meses, que murió a metro de Plaza de Mayo, estando con su familia. Y después situaciones de recontra inserción del narcotráfico en los hoteles de Constitución, en donde tal vez ahí te aceptan pibis, pero bueno, porque al narco le sirve de pantalla de que simula que hay una vida familiar normal, pero en realidad son algunas pocas familias que pueden ingresar con pibes, y esos pibis viven en un ámbito de violencia total, en donde ya además se les da un poco la llave de entrada al mundo más ligado a la violencia, a lo criminal, al mundo de las drogas, cuando sabemos que eso para nuestros pibes no es ningún tipo de salida, ¿no? Entonces la realidad es que, bueno, alquileres con pibes hay cada vez menos y son cada vez más en estas condiciones que te cuento, y ahí el Estado no está presente, pero ni un poco. ¿Sabés que eso que nosotros en la radio, cuando yo estoy hace 20 y tantos, y la gente venía y dejaba lo del alquiler, teníamos una carpeta inmobiliaria se llamaba, y dejaba cada uno alquilo, casa, y había gente ya, o sea, no es de ahora lo de sin pibes y sin mascota, ¿viste? Nosotros no le poníamos, se los tomábamos, pero después no los pasábamos, los mensajes que decían sin pibes y sin mascota, ¿viste? Porque nos parecía una barbaridad, pero es algo que hoy en San Martín está súper instalado, ni pibe ni mascota. Y los argumentos son malísimos, porque, a ver, yo también, si me pongo otra vez en facho, entiendo toda esa realidad que dijiste vos, pero sería en Buenos Aires, acá como que no tiene ese grado de conflictividad, más allá de que existe el narcotráfico y de que existe mucho trabajo junto y los padres están mucho tiempo trabajando, me parecen malísimos los argumentos. ¿Por qué es necesario que tengamos una casa, una vivienda, un nido? No sé, yo arrancaba el programa diciendo, los animales, todos los animales construyen un nido para vivir. Van a en algún momento van siempre al mismo lugar a alojarse, a descansar, a comer, no sé. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Te perdiste, ahí estás. Ah, está. Sí, para poder desarrollarnos en todos los otros aspectos de la vida más allá de la vivienda, ¿no? El tema de laburo, salud, educación, ocio, ¿no? No sé si sucede ahí lo mismo, pero acá en los hoteles, por ejemplo, pensiones, una de las grandes cuestiones también es que no puedes recibir visitas, digamos. Uh-huh. O sea, o que gente que no acepta con pibes se mete con los chicos, pero los chicos tienen que quedarse recontra mil callados porque si no los rajan. Hay cuestiones que incluso teniendo un techo, bueno, no se terminan de cumplir del todo, pero que segurísimamente sin un techo sean imposibles de cumplir. Pongámosle la situación de alguien que está necesitando buscar un laburo, que por no tener laburo no pudo sostener su alquiler, queda en situación de calle. Una persona que está en situación de calle, que no tiene acceso a cuestiones mínimas de higiene, ¿en qué laburo lo van a aceptar también? Entonces a veces es como que se forma un círculo vicioso en donde, bueno, es muy difícil las cosas que uno no puede hacer sin una vivienda, pero que además por el hecho de no tener una vivienda no puede conseguir los medios para poder acceder a una vivienda. Eso también es el problema de la propiedad privada, porque vuelvo a lo mismo. Por el solo hecho de existir, cada uno debería poder decir, necesito un techo, y debería eso estar proveído, no debería ser algo que se intercambie por dinero, ni una cuestión más ligada a la, entre comillas, ayuda social, que acá por lo menos en Capital te ofrecen lo que son los paradores, que son regímenes cuasi carcelarios. Y además, bueno, hoy por hoy, ante un crecimiento del fascismo y de la ultraderecha, se empiezan a ver cada vez más ataques también a personas que están en situación de calle, que les queman las ranchadas, han ya muerto un par de personas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un techo en ese caso ya estamos hablando directamente de la pura y dura supervivencia de las personas. Gigi, ¿algo más para agregar, algo más para contar, decir, hablar no, en relación a la vivienda? Que bueno, que mucha fuerza ahí, entendemos que a veces las los espacios, los territorios que están más cercados también por lo que es el negocio del turismo y demás genera muchísima expulsión, entiendo que tendrán y que habrán tratado hoy como temas específicos en relación a eso, pero bueno, tratar de extender la solidaridad hasta allá, en lo que sea que podamos llegar a dar una mano, que haya que compartir, cuentan con las consejerías, nos pueden encontrar como consejerías de vivienda en Facebook e Instagram, y bueno, y ahí la seguimos, porque el debate y la acción son sumamente necesarios más en este momento. Suena para cerrar, Sara Eve, elegiste. Muy bien, sí. A todo de fa. A pleno. Cerramos, un abrazo, Gigi, gracias. Abrazo, compa, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estaba Gigi Crane, de Consejo Consejería de Viviendas. Cerramos con Temazo. ¡Temazo! ¿Dónde manda capitán? Capitán? Muere, muere, muere, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado, de faso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Da un asado, de faso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir. Directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todo, que esto es para compartir. Dice así: supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá, mamá, asado, de faso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y hago un asado, de faso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, con pura facha. Yo sé que vos sabés que el poder del bombo traiciona a la vejez. Decime qué querés, te doy de lo que tengo y si no hay más, ¿cuál es? Asado de verdura, esto es furia rap contra toda dictadura. Todo lo que esto me parece una hermosura. No sea cabeza dura, vení, que esto es sabrosura. Hay un lugar entre las torres modernas de concreto. Que nadie quede afuera, debería ser un decreto. Le saco la careta a este gobierno y su secreto. ¡Fuck! No quiero más policía. Un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos mi gafacha. Un asado, un saludo para mi amigo de Valencia, para allá, para acá. Tengo buena suerte y mala racha. Un asado, Unión Barrial. somos odiados. No vamos, no vamos a casa. Bueno, qué redundante, nos vamos a casa. Se genera la polémica. Recope el programa, ponen, con quien polemizó. Muy bien. Hay mil formas, no sé, me parece que yo no suelo hablar ni rematar el programa, no lo voy a hacerlo hoy, así que hasta acá llegamos y se terminó. Nos encontramos el próximo, cada uno saque su propia conclusión, está todo bien, yo qué sé, que cada uno tiene una postura distinta, de hecho para eso es el programa, para que no estemos de acuerdo y en algún momento de la vida nos pongamos de acuerdo. Si estaríamos todos de acuerdo, esto sería mucho más simple y no se llamaría A Nadie Le Gusta. Volvemos la próxima semana. A nadie le gusta versión sábado. Por eso repetimos los domingos.